Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. Este viejo adversario me pide un amigo. No está. Se presenta el mismo matanza. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero la América, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, una forma de revisitar la historia sin copiarse, con Jorge Falcone. ¿Sabés que a veces uno piensa, Jorge, que hay algunas frases que con el correr del tiempo en uno, y no sé, y ya va el convite hacia vos, van adquiriendo otro tipo de espesor, de densidad? ¿De qué me refiero? De esas frases. La infancia es la patria de uno. Sí, o la patria de la vida. O la patria de la vida. Uh-huh. El barrio es el territorio donde se adquieren las primeras experiencias de amistad, de gusto, de disgusto, de amores, de desamores. Pero no siempre leí que un hogar... ¿Es una escuela? ¿Cómo es eso del mástil? Sin mástil. Bueno, yo creo que es forjador ese periodo de sociabilidad o de socialización primaria en el hogar, ¿no es cierto? Yo tengo para mí que así como los pueblos construyen una identidad nacional que luego... En determinadas coyunturas los vuelven refractarios frente a ciertos embates externos. Jorge Falcone, documentalista. Creo que el niño bien amado tiene también anticuerpos para afrontar momentos adversos de la vida, ¿no? Yo tuve un hogar donde fui, ojalá muchos lo pudieran decir, muy querido, muy querido. Una familia nuclear que por entonces todavía nucleaba tres generaciones bajo el mismo techo. Mi abuelo Clemente Cayetano Falcone Graniero, oriental del Uruguay, de Paysandú, viñatero, vino en la crisis del 30 a tentar suerte en esta orilla del Plata, de vino martillero esforzándose muchísimo. Su esposa, María Teresa Matera, oriunda de Catania, al sur de Italia, a los 4 años vino a vivir acá. Por eso algunos términos del dialecto meridional italiano circulaban cuasi humorísticamente en casa y me volvieron con el tiempo bastante bien predispuesto a consumir el neorrealismo italiano, que también tuvo que ver con la formación de mi conciencia política y social, ¿no? Una madre maestra de escuela primaria, de una escuela suburbana, la escuela 55 de La Plata, que 2x13 quedaba después de hora apuntalando pibes con dificultades para el aprendizaje. Un padre médico de obras sociales, médico de metalúrgicos, de papeleros, de vidrieros, ¿no es cierto?, que tenía consultorio en casa y no establecía una frontera entre el horario laboral y el horario de atención a cualquier paciente eventual que le tocara el timbre, digamos, a destiempo, a deshora o algo por el estilo. Muchas veces me cargaba en su viejo Ford estartalado a extramuros a sanar algún quintero de Ringlego, Neo, Citibel, que le retribuía con dos repollos o algo por el estilo. Con lo cual, mi composición del lugar fue el de una clase media a la que no le faltaba lo primordial, pero tampoco le sobraba nada. Uh-huh. Y la noción de cómo andaba el país en mi primera infancia la tenía respecto de si, además del churrasco con ensalada, había una entrada y había un segundo plato o había un postre. Cuando solo había un churrasco con ensalada, entendíamos que había que guardar silencio respetuoso porque a los viejos les estaba costando bastante parar la olla. Pero sin duda alguna estamos hablando de uno de los periodos más felices de mi vida, ¿no? Más intensos de mi vida. Yo crecí en una casa con una biblioteca de tres paredes, del piso al techo. Y sabido es que este es un condicionante para la imaginación, para la formación de los pibes. Mis padres fueron muy lectores. Es curioso que un padre a una criatura de tres años la despache a la hora de dormir leyéndole un capítulo de La isla del Dr. Moreau de H.G. Wells. Claro. O del Hombre Invisible, o de alguna novela gótica de Verne, ponele. Vos sabés que con el tiempo, cuando yo empecé a ver algunas películas de las cuales él también me moraba y me contaba, películas de los años 40, 50 de Hollywood, de la Universal, El Hombre Lobo con Lon Chaney y La Momia con Boris Karloff o Frankenstein, me quedé con la noción de haber tenido un déjà vu, como que ya las había visto. Ya las conocías. De modo tal que la primer banda original de sonido que mi vocación de futuro cinéfilo, cineasta, si se quiere, dicho modestamente, tuvo fue ese relato de todas las noches que el 10 de junio de 1956 fue abruptamente interrumpido por una partida policial que vino a buscar a mi padre por alzarse en pro de recuperar la democracia popular conculcada por la revolución autodenominada libertadora. Él se levantó tomando la legislatura de La Plata con mi abuelo, haciendo causa común con el general Valle y con el teniente coronel Coborn. Al salir del camarote encontramos en la toldilla a un hombre que nos impedía el paso. Estaba de pie en la escala, de espaldas a nosotros, mirando por encima de los cuarteles de la escotilla. Vi que se trataba de un hombre deforme, bajito, ancho, torpe y encorvado, con el cuello peludo y la cabeza hundida entre los hombros. Llevaba ropa de sarga azul marino y tenía una espesa mata de áspero pelo negro. Los perros invisibles gruñeron ferozmente y él retrocedió al instante, rozando la mano que yo había alargado para apartarlo de mí. Se volvió con la rapidez de un animal. La súbita visión de aquel rostro negro me impresionó profundamente, de un modo que no sabría definir. Era un rostro extrañamente deformado. La parte inferior sobresalía y recordaba vagamente a un hocico, mientras la enorme boca entreabierta mostraba los dientes más grandes que jamás había visto en un ser humano. Tenía los ojos inyectados en sangre, sin apenas blanco alrededor de las pupilas avellanadas. Un curioso destello de excitación le iluminaba el rostro. Párrafos pertenecientes a La isla del Dr. Moreau, de Herbert George Wells. Y ahí conoces Olmos. Ahí conozco Olmos, que entiendo muy tardíamente que se trata de eso. Los más remotos diapositivos de mi memoria, ¿no es cierto? Remiten a un patio enorme, una perspectiva en fuga. Lo veo, no en blanco y negro, pero casi en grises, y veo a mi padre con una especie de pijama color ámbar, recogiendo piedritas de colores, o que yo recuerdo como de colores, y dándomelas a mí. Y con el tiempo me voy enterando, pues estamos hablando de 1956, sí. Yo soy del 53, era una criatura de tres años. Si alguien me lo contara, me costaría creer que pueden conservarse recuerdos tan remotos. Hay que creer o reventar en la memoria emotiva, ¿no? Algo de la angustia familiar yo estaba incorporando como para fijar esas imágenes, y evidentemente con el tiempo me enteré que eran las visitas dominicales de mi madre, que iba a llevarle comida, información a mi padre, a ver cómo estaba. El que estaba en ese momento preso con José Libraga, aquel fusilado que vive en el que se basó Rodolfo Jorge Walsh para hacer luego su novela de no ficción Operación Masacre, ¿no? Él salvó su vida por un milagroso indulto, que 3 meses después de estar condenado a muerte lo sobreselló, y ahí podría decir que conocí a fondo a mi padre, si es que uno llega a conocer a fondo a sus padres, porque de lo contrario me hubieran quedado estos recuerdos difusos, ¿no? Que puede tener hoy un hijo cuarentón de un papá secuestrado, desaparecido en los 70, ¿no? Situado entre calles 191, 196, 47 y 52, contigua al penal de Olmos, en las antiguas instalaciones de Radio Provincia, en Lisandro Olmos, partido de La Plata, se encontraba el centro clandestino de detención La Cacha. El edificio principal era antiguo y mal conservado. Constaba de 3 plantas. Un subsuelo con capacidad para 12 detenidos. En la planta baja, un salón amplio para el personal, salas de tortura, celda colectiva para unos 10 detenidos. En el primer piso, una gran sala dividida en boxes por medio de separaciones de alambre con capacidad para unos 20 detenidos. Sabés que, escuchándote y tratando de reconstruir ese momento, esa infancia, no por casualidad vamos a hacer, y creo que lo comprenderás, una especie de corte. Hasta los 7 años, ¿cuál era tu mundo? Mi mundo era un mundo muy estrecho, porque no trascendía la frontera de 1 o 2 manzanas. La calle 8 entre 59 y 60 de La Plata, para el que no conoce o conoce poco, barrio de Plaza Rocha, la plaza donde jugué desde la infancia, a la vuelta a la biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata. Al lado y en la misma manzana, la que fuera la Escuela Superior de Bellas Artes, donde mi padre había estudiado el ciclo superior de escultura, y mi hermana y yo luego estudiaríamos el bachillerato, hoy es facultad. El universo era mi amigo Néstor Chiaravalli en la cuadra, hijo de un funcionario de YPF de formación marxista, el papá. Se empeñaba en decirme que Dios no existía porque yo tenía una formación originaria católica, fui bautizado, hice la comunión, me confesaba, rezaba a veces, a veces. Por lo menos hasta que falleció mi abuelo, que fue el referente masculino más fuerte que tuve en la vida, mi abuelo Clemente. Un tipo muy estoico, muy aguerrido y muy entero éticamente, ¿no? Y Néstor me decía que su papá le insistía en que los astronautas habían ido al cosmos y que no había allí Dios alguno. Y el otro amigo era Roberto Mangariello, el crack de fútbol, de un deporte que siempre me costó mucho porque, si bien no fui un ratón de biblioteca, mi inclinación tenía más que ver con la expansión de la imaginación. Creo que fue fomentado, aunque mi padre en su momento quiso clonarme a su imagen y semejanza, fomentando en mí el deporte, el pugilato, etcétera, etcétera. No era algo que me naciera naturalmente, y siempre fui un chico recoleto, introspectivo, que prefería afanarle algunas hojas oficio, doblarlas, abrocharlas, cuadricularlas y armar cómics. Mis propios cómics que compartía con mis amigos, más adelante en tiras de máquina calculadora, a armar una suerte de filmes historietas que se leían en el sentido de la lectura adentro de una caja de zapatos, con un recuadro calado que yo apagaba la luz y enfocaba con una linterna y hacía el relato. Una linterna mágica. Claro, una Méliès. Cosa, exactamente, claro. Sí, una especie de Méliès del subdesarrollo. Que luego fue derivando más adelante en el superochismo, ¿no? Que era el cine accesible en aquella etapa, donde era muy caro practicar ese tipo de arte. Así que, recapitulando sobre tu inquietud, mi infancia fue una infancia muy plena de juegos, de imaginación. Creo que fui un niño sobreestimulado a volar. A veces, sobre todo cuando uno llega a tener que verse ante el desafío de ejercer la paternidad, mira para atrás y se pregunta cómo puede ser que un padre que hubiera fomentado semejante imaginación, luego pretendiera que le saliera un hijo futbolista o pugilista o médico como él. Que o médico también, como él. Claro, que también otra alternativa, ¿no? Fue una ilusión muy fuerte de mi padre, la segunda placa de galeno en la puerta de casa. Y yo confieso que en mi periodo de desorientación vocacional llegué a hacerle caso. Dice el refrán por ahí que hay amores que matan, y el tipo se las ingenió para seducirme diciendo, bueno, si te gusta el cine, nada mejor que conocer la naturaleza humana, y para ello deberías ser psiquiatra. Entonces vas a poder contar historias profundas de la naturaleza humana, como para no hacérmelo al planteo incompatible con el cine. Pero bueno, yo hice finalmente todo el ciclo básico de la carrera de ciencias médicas. Cuando iba a empezar a cuarto año, me di cuenta que ya no tenía ni tiempo de hacer mis películas Super 8, fui perdiendo el grupo original de pibe de la secundaria que me apuntalaba en eso, y fue un momento muy difícil para mi padre, para mí decírselo. Me tuve que flanquear con mi primera esposa, que por cierto fue la hija menor de Estela Barnes de Carlotto, Claudia Carlotto, madre de mis tres hijos mayores, y uno de los amigos de la facultad, Adolfo Bergerot, de Mercedes, para tomar valor y decirle a mi padre, mira, lo lamento mucho, hice el intento, lo mío no es el cine. Siempre digo que si existiera la reencarnación, yo seguramente sería un buen psiquiatra. Ah, bueno, eso quedó. Pero si hubiera, si como tengo la sospecha de que vida hay una sola, y me parece que es un imperativo ser feliz, acometí el camino del cine, y para mi padre fue muy duro sentir que no iba a prorrogar, por decirlo, aunque suene injusto, de alguna manera, su biografía inconclusa, a recoger el muerto de sus pendientes. Eso le pegó muy fuerte. Jorge Falcone es realizador cinematográfico, especializado en animación, documentalista y escritor. Falcone se desempeña como profesor de la Universidad de Palermo en el Departamento Audiovisual y el de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación. Realizó trabajos como guionista de Tecnópolis TV, la señal digital pública del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, adscripta al área de contenidos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y es miembro fundador del Movimiento de Documentalistas. Decía que no por arbitrariedad te traté de ubicar hasta esos 7 años, si bien después vos extendiste el relato hacia otros momentos de la biografía, porque en agosto de 1960 dejás de ser hijo único. Sí, tenés razón. Yo como dijiste, cómo era tu mundo en ese momento, puse énfasis en mi cotidianeidad, pero es cierto. No me recuerdo inquieto ante la hipótesis de un desplazamiento de la atención de mis padres, pero tampoco me declaro inocente a no haber sentido cierto celo cuando en momentos de alguna dolencia que yo pudiera tener ya no se prodigaran de la misma manera, porque aquel bebé los demandaba el doble, etcétera, etcétera. Es cierto que yo esperaba un hermano varón para trascender mi afición a los juegos individuales o con pocos amigos, pero también recuerdo que a mi maestra de primer grado, la señorita Gladys Satas, le dije con mucha alegría que acababa de tener una hermanita. Y con el tiempo pude superar un primer periodo en el que la nombraba con nombres masculinos y la convocaba tiránicamente a jugar los juegos que a mí me motivaban, que podían ser emular a Titanes en el ring o a Batman y Robin, me refiero obviamente a la versión pop de televisiva de los 60, que era sumamente ingenua. Y todo era peleas, juegos de tipo físico, que la exigían, y ella estoicamente asumía su rol de varón, de personajes masculinos, un poco para darme el gusto. Pero cuando nos fuimos aproximando a la secundaria, mía y mucho más cuando ingresó ella, ya establecimos una relación de adultos que no sé si algún día de la vida volveré a tener una relación de tanta empatía. Qué largos fueron tus 16 años, hermana. Más largos que mi vida. En ellos cupo la ternura con que rozaste el mundo, los incontables universos que erigimos, en siestas de silencio y macetas, títeres, disfraces y apelativos en litigio con el tiempo, la furia desatada ante el pibe sin premio, la celebración del chiste incorrecto. Veías lo que no hay. En esa esquina te espero. Poema para verte de nuevo, de Jorge Falcone. Y recuerdo claramente que era la relación de un hombre adulto con una mujer adulta, ¿no es cierto? No con la frustración de no haber tenido un hermano varón, ni mucho menos. Yo comencé a entenderla y comencé a admirarla mucho, a María Claudia, que por otra parte era muy reservada con los compromisos que iba asumiendo. No le interesaba mucho intercambiar conmigo, debatíamos mucho, veíamos mucho juntos películas del grupo Cine Liberación, que por ahí pegábamos en 16 milímetros, o en la Facultad de Bellas Artes, los chicos del ciclo superior, que yo admiraba mucho, y que integraron un grupo de cine peronista que fue sucursal platense del grupo Cine Liberación de Solana, Getino y Vallejo. Proyectaban en el Salón de Acto de Bellas Artes abierto al público, ¿no? Me refiero a la actualización política y doctrinaria para la toma del poder, y una película de extrema gravitación en nuestras vidas por haber puesto en tela de juicio aquel universo tan estrecho que teníamos, si no salíamos a dar una vuelta en el auto de nuestros padres. Si bien no éramos hijos sobreprotegidos, no itinerábamos mucho más allá de la escuela, que para colmo estaba a 2-3 cuadras de la casa. No éramos aventureros, ni mucho menos. Y cuando vimos El camino hacia la muerte del viejo Real, es una de las películas más conmovedoras que he visto en mi vida, la historia de una familia zafrera tucumana, filmada en 1968 durante la dictadura del general Onganía, que trata de ejemplificar con el viejo Real es toda una tradición de conciencia nacional y en sus hijos, saltos adelante, ya sea del gremialismo o de la guerrilla en aquel entonces, o hacia atrás, un hijo policía, ¿no?, que le salió el tiro por la culata. Jorge Falcone, documentalista. Y cuando vimos esa textura facial, esos rasgos étnicos, ese acento, se nos ensanchó violentamente la noción de la argentinidad, ¿no es cierto? Estábamos circunscriptos a percibir la argentinidad ni siquiera desde un punto de vista meramente porteño o citadino, ¿no? Prácticamente la Argentina para nosotros y sus arquetipos eran los que abundaban en nuestro barrio, donde no había muchos inmigrantes, a lo sumo algún gringo que administraba un corralón, ¿verdad? O algún gallego como don José Moire en el almacén de la esquina. Pero no teníamos mucho trato con la autoctonía nacional, ¿verdad? Cuando vimos esa película nos explotó el valero y tuvimos la necesidad de investigar la geografía del hambre, la geografía del despojo. Nos escapábamos en los tours turísticos que hacíamos con la familia a explorar algunos extramuros. Yo me acuerdo que cuando mi viejo me compró la primer cámara Super 8, me cagaba puteadas porque cuando viajábamos juntos yo no hacía películas turísticas cuyo protagonista fuera la familia. Documentales. Claro, o sea, trataba de registrar el paisaje, donde veía una pintada Yankee Go Home, me iba allí. Nunca salía ni mi viejo ni mis abuelos, ¿no es cierto? Entonces ellos, que querían tener un souvenir, no entendían qué estaba pasando, y bueno, evidentemente se estaba forjando ahí una mirada que derivó en lo que hago actualmente y que tuvo un punto de inflexión el 20 de junio del 73 en Ezeiza.